por parte de la gente que está involucrada en el medio rockero y metalero del Ecuador. Así que pilas a la gente, ya les vamos a dar más información de dónde se encuentra Santa Cerveza, el local de aquí del pana Chalo Pirco, que por esta noche no nos acompaña, pero esperamos que lo siga haciendo. Para esta noche, la emisión número 94 del programa, tendremos un resumen trimestral de lo que hemos he realizado en estos primeros tres meses del año 2016. Estaremos con música de algunas bandas, estaremos con música de Pan con Cloro, estaremos con Caniguara, sonará también Javamal de Ambato, Rowek de Argentina, Trébol también, y algo de Arrechos de la el grupo de Denis Mancero de Guayaquil. Pero para comenzar lo haremos con algo clásico de el grupo británico Iron Maiden, ya que el pasado 22 de marzo se cumplieron 34 años del lanzamiento de The Number of the Beast. Y ahí escuchamos el famoso intro de este grandioso tema. Como les decía, pues se cumplió 34 años de lanzamiento del The Number of the Beast, tercer disco de la banda británica Iron Maiden, lanzado en 1982. Lo hago porque estamos por lograr los 666 likes en nuestro fanpage. Por cierto, les invito a que lo hagan, denle like en el fanpage, búsquennos como Aleación Maestra Radio Rock y Metal, y ahí pues le dan like y nos acolitan en toda esta emoción de apoyar y difundir a las bandas de rock y metal acá del Ecuador. Visita nuestro fanpage. ¡Mírame, loco! ¡Mírame cómo estoy! Búscanos en Facebook como Aleación Maestra. Escuchemos el tema 666, The Number of the Beast. Comenzamos en Aleación Maestra con Iron Maiden. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. I left alone, my mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? What I saw that night was real and not just fantasy. Just what I saw in my old dreams were the reflections of my woman staring back at me. Cause in my dreams, it's always there. The evil face that twists my mind and brings me to despair. Life was black, was broken home. Estás escuchando Aleación Maestra. Y eso era el tema 666 The Number of the Beast. Nos aproximamos a las 666 likes. Acolítenos, por favor, rockeros y rockeras del Ecuador. Para comenzar con este resumen, antes de comenzar con este resumen, quiero enviar saludos cordiales a toda la gente que me está escuchando en este momento, al menos de los que me respondieron los mensajes en el Facebook. Saludos para Miguel Ernesto Jarrín, el gordo, que toca en una banda, ya no toca en la que vino para acá de Mentor, toca en otra banda que no estoy, creo que se llama Bloodshed. También saludos para la Cris Peñafiel. Un saludo a la distancia en Guayaquil, nos escucha Diana Gigo Rugel. Ahí está. Saludos, Dianita, gracias por escuchar. A Paul Roten en La Tacunga y a Mafer Gómez, gracias por la sintonía. Como les decía, para comenzar con este resumen, pues lo haremos con un doble de la banda Pan con Cloro y el tema El Trago Chiviado, y luego pues ya les comento con qué finaliza este doble. We'll be right back. Estás escuchando Aleación Maestra. Aleación Maestra, apoyando y difundiendo el rock y metal nacional. Lo que acabaron de escuchar era el tema Autoflagelación de la banda Canihuara, que estuvo por acá en febrero. Fue la segunda agrupación que nos visitó en este año en el programa Aleación Maestra. Por cierto, te hago acuerdo que estamos en vivo. Si quieres saludar, hacer alguna sugerencia musical, alguna crítica constructiva, destructiva, insultos, lo que tú quieras, llámanos por favor al 2220966. Y qué más les iba a decir también, a las bandas de rock y metal, se les invita a que nos hagan llegar todas sus propuestas audiovisuales ahí en el Facebook, tanto en el perfil personal como en el fanpage de Aleación Maestra, o si prefieren envíennos su material al email aleacionmaestra666@gmail.com. Lo que suena en este momento es otro doble. La banda, para comenzar este otro doble, es la banda de Ambato Jabamal. Saludos para su cantante mujer, que desconozco el nombre porque es amiga de mi amigo Chalo, pero todo bien, no hay problema. Ahí lo importante es difundir la música. Escuchemos Fuerza Trash de Jabamal. Cumplir el uno por uno de la ley de comunicación. Lo hacemos con gusto. En Aleación Maestra suena el rock y metal ecuatoriano. Dale like, comenta, comparte. En Facebook, búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. 20:32, estamos de regreso aquí en Aleación Maestra, Radio Casa de la Cultura 940 AM, o si prefieres a nivel mundial, en www.casadelacultura.gov.es. Saludamos a Alex Quiroz, el pana que siempre nos escucha. Muchas gracias, brother, por hacerlo, por escucharnos siempre. Y también para Víctor Tinoco, Manolo, ahí el brother, chévere contar con su sintonía. Lo que escuchan es el tema No nos hagan cabrear de Trébol, otra grandiosa banda que estuvo por acá en Aleación Maestra. A quien corresponde a la carta siguiente, redacto esta línea, la autoridad. Estamos cansados de ver los jinetes que tienen la rienda de la sociedad. Viven cabeza, por eso me observan lo que en verdad pasa en nuestra ciudad. Son giles, pendejos, son ciegos, necios y piensan que todo va a marcha normal. Estamos cansados de ver los hombres y todos estamos mejorados. Señores de arriba, les doy un consejo de que volverla a cagar. Todos los jueves desde las 8 de la noche, hasta que tus oídos aguanten. Y me arrastré en esta vida. Me rubí de suelo, esta pena, su sexo. Que la que te oí en este plano. Este coro final me encanta a mí. Y si muere, muere arrecho. Porque arrecho nunca muere, y si muere, muere arrecho, señores. El rock y metal nacional suenan en Aleación Maestra. Bueno, y cuando son las 20 horas con 39 minutos, hemos llegado a la parte final de esta cortísima edición del programa Aleación Maestra. Lo hicimos realmente corto porque es un resumen trimestral. Quisimos poner música de las bandas que nos acolitaron con su presencia en estos tres primeros meses del año. Esperamos que nuevas bandas se sumen al currículum que tenemos por acá en Aleación Maestra. Recuérdenlo, lo hacemos por y para ustedes, y con la firme convicción de que es la única forma establecer un vínculo entre los artistas y la sociedad. Esa es la función principal de los medios de comunicación, y pues para eso estamos aquí. Bueno, les informo que este sábado 2 de abril, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, la mítica banda española Barón Rojo realizará una espectacular presentación. El show lo abrirán las bandas ecuatorianas Hemisphere y Southern Cross. Hemisphere estará por acá en este espacio radial a mediados de abril, promocionando lo que será su segundo o su primer trabajo, su disco debut. Y en cuanto a Southern Cross, también pues hará su presentación. Ahí la gente va a poder observar una gran demostración de power metal a cargo de estas dos bandas, Hemisphere y Southern Cross. El costo de las localidades es General 30 y VIP 45. Así que pues eso es todo, gente, en esta fría y oscura noche. Les invito a seguir en sintonía de Radio Casa de la Cultura 940M a nivel mundial, www.casadelacultura.gov.es. Les invito también a que el próximo jueves nos acompañen con su valiosa sintonía. Por favor, esténse pilas, porque la próxima semana se viene un programón. Viene la banda De Esperas en un tributo acústico a Kurt Cobain de Nirvana, ya que se estarán conmemorando 22 años del trágico muerte o suicidio, quién sabe, ahí pues es un misterio. Lo que importa es que se le va a hacer un homenaje a este inmortal ser llamado Kurt Cobain. Y con la invitación para el concierto de Barón Rojo este sábado, pilas a toda la gente, asistan aquí al Teatro de la Casa de la Cultura. Les dejamos con un tema justamente de esta banda española, Los Rockeros Nos Vamos al Infierno. Son las 20 horas con 43 minutos, hasta el próximo jueves.